Vale, pues pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre creación de subvención nominada en el presupuesto 2015 al Club Deportivo Unión Sur Yaiza Montaña La Cinta para el proyecto de la sección juvenil del club. Tiene la palabra el concejal de deporte. Buenos días a todos. La cuestión era dar una subvención nominada al juvenil, porque como bien saben, las subvenciones que se dan por parte del ayuntamiento llegan hasta cadete, y el juvenil se veía ahí en un limbo olvidado, que ni recibían ni no recibían, siendo los juveniles todavía jóvenes en formación, porque si bien saben, nada comprendida, que no están trabajando, que casi todos están estudiando, y no, muchos jóvenes que se veían ahí pues sin subvención, y por eso se le da una subvención nominada para ser rápido, porque las escuelas, como bien sabes, damos las subvenciones en tres plazos, incluso las de toda la temporada 2014-2015 ya estaban todas dadas. La última parte se dio en el mes de julio, todo a su plazo y demás, que somos uno de los ayuntamientos, por no decir primero, que tiene las subvenciones en plazo por la temporada en la que juega. Y ahora, como este se veía fuera de aquello, porque justamente ahora se da el primer plazo de esta temporada, se veían fuera, pues se le da la subvención nominada, haciendo un barómetro de todos los gastos que pueden llevar, y más o menos tanteando todo como se están llevando las otras escuelas, pues más o menos se da la cantidad de 12.000 euros. Nada. ¿Tiene la palabra San Borondón? Sí. Yo quisiera ver si el concejal me puede aclarar ciertas dudas que tengo. ¿Por qué? Yo creo que lo ha dicho aquí, pero no creo que la explicación esté completa del todo. Yo creo que hay más clubes deportivos también que tienen necesidades y que no tienen partidas económicas, a lo mejor lo suficiente para cubrir sus necesidades. Ya la tiene. Ya se da sobre en torno a 130.000 euros en las subvenciones deportivas a todas las escuelas. Todas más o menos tienen. Claro. La que se veía, quien ya hay, bueno, más o menos, y la que se ve cierto problema es el equipo juvenil, que llevan acarreando este problema desde mucho tiempo. Vale, por ejemplo, si me disculpa el concejal, los dos concejales. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? No hay una línea de subvención para los juveniles. O sea, las líneas de subvenciones acaban en los cadetes. ¿Qué pasa? Que la edad más complicada, y lo sabemos nosotros que tenemos, ustedes más que yo casi, porque tienen hijos de mayor edad, estas edades complicadas se quedan fuera, no tienen ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, el fútbol sala ya la tiene, ya el ayuntamiento la había habilitado con anterioridad. Respecto a la lucha, también la tienen, porque ellos mismos la distribuyen de la del equipo senior. ¿Cuál era el único club ahora mismo que se quedaba fuera? Esta categoría, el Unión Sur Yais, que además es el que mayor número de chicos tiene. Porque bueno, todos sabemos que para los chicos el fútbol es el fútbol. Entonces, ¿cómo dentro de las líneas de subvenciones queda fuera? Pues viéndolo internamente y viendo la posibilidad de ayudar a esta categoría, se ha hecho a través de esta figura que es subvención nominada. No sé si le aclaro sus dudas. Sí, las tengo claras. Pero sigo sin compartir de que el reparto no es justo. Yo entiendo que igual que quedan fuera, pues tienen riesgo de quedarse fuera estos juveniles, porque no hay partida económica. Le quiero recargar de que hay un club de baloncesto que imparte clases de baloncesto, y cuando llega a la categoría de esta edad para pasar a senior, le tenemos que decir a esos niños que se vayan para la calle, a jugar en la calle, porque no le podemos dar más cobertura dentro de un club deportivo como es el Club Deportivo Baloncesto, porque no tenemos las infraestructuras adecuadas, no tenemos un pabellón adecuado o un pabellón cubierto que te exige la Federación de Baloncesto para esos niños estén recogidos jugando al baloncesto también y haciendo un deporte que les gusta, y le estamos invitando a que jueguen en la calle. Pero son cosas distintas, si me permite. Bueno, pero que son necesidades también que existen. Vamos a ver, estamos hablando de cosas distintas. El club de baloncesto a mí no me consta, por lo menos no sé si se lo ha trasladado al concejal, que pida ayuda para esta categoría. Si la pide, tenga usted la completa seguridad que se le va a dar igual que se la ha dado al resto. Respecto a la infraestructura, no puedo estar más de acuerdo con usted. Es decir, la necesitamos, pero como agua de mayo. O sea, necesitamos el pabellón cubierto, necesitamos la piscina, porque no tenemos nada. Pues la realidad es que en Playa Blanca no hay nada. y en eso se está trabajando también. Pero a ver, que si a alguno de ustedes les llega ese, esa, o sea, el requerir que se subvencione a la categoría juvenil, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con todo, hombre, dentro hasta donde nos llegue el dinero, pero se hace con todos, lógicamente. Yo partiendo de la base que la ayuda de todo tipo de subvención viene bien y es necesaria y tiene que ser justa, pero no me cuadra en la medida que, vuelvo, insisto, hay clubes deportivos que a raíz de esta subvención que se le quiere dar solo al juvenil, 12.000 euros, la cuantía la ven exagerada con respecto a lo que, a la cuantía que le dan a diferentes clubes en esta corporación municipal, como el Club de Lucha, que recibe 13.000 euros malamente para todo... Equipo senior. El equipo senior, 13.000, evidentemente. Y las categorías inferiores reciben 7.000 o 9.000 euros anuales. Vamos a ver. Esto no se hace porque nosotros queremos hacerlo así. O sea, esto no es que el concejal se levante una mañana y diga, vamos a darle esto a esta categoría. No, no, no. Esto se hace contando el número de chicos que hay y con el proyecto que tiene el equipo. Es decir, aquí si hay menos subvenciones es porque tendrán menos niños, porque tendrán menos actividades, porque tendrán menos cosas. Que a ver, que usted puede estar en desacuerdo, que eso es totalmente legítimo, pero le estoy explicando cómo se hace. Sí, pero ni veo el proyecto en la información que se nos da, ni veo el proyecto que usted se refiere, pues, ni veo la solicitud del club juvenil. Usted va al expediente y cuando se le notifica. Que usted no está de acuerdo, usted es libre de votar lo que usted quiera. No, evidentemente, pero tengo el derecho también de decir que no veo la solicitud. El concejal me traslada la información que lo solicita el club para el equipo juvenil. ¿Dónde está esa solicitud? Yo no la veo en la información que se nos traslada. ¿Quién me dice a mí que lo solicita el club o el concejal quiere dárselo porque se lo quiere dar? ¿Dónde refleja ese documento? ¿Dónde está esa documentación aquí? Mire, yo los expedientes no me los sé de memoria. O lo bueno, que pues se trae es una modificación presupuestaria. Usted no está de acuerdo, acceda al expediente. No, no. ¿Dónde hay un informe para la concejal de la oposición para valorar que esos 12.000 es una partida adecuada? ¿Dónde hay un informe del club que emita donde diga que el club deportivo Unión Suryaiza Juvenil tiene tantos gastos y tantos dinero necesitamos y por eso hacemos esta solicitud al Departamento de Deporte? Yo no lo veo. No entiendo el por qué 12.000, por qué no 20.000, o por qué no 5.000. ¿En base a qué le damos la cuantía? ¿En base a qué informe? Yo no veo nada. Yo simplemente veo un informe de intervención que dice que hay que justificarlo y ya está. Y que lo ve viable porque hay que justificarlo. Es lo único que yo veo. La labor como concejal en la oposición no se la va a pasar el grupo de gobierno. Vamos a partir de esa base. Usted es concejal, usted tiene libre acceso, igual que lo tienen todos los compañeros que estamos sentados en esta mesa, porque para eso hemos sido elegidos por el pueblo, a informarse y a tratar de aclarar todo lo que usted entienda que debe aclarar. Hoy se trae este expediente aquí que no se les notificó ahora, que se les notificó con tiempo y no con 48 horas, que incluso esto vino a las comisiones. Usted vote lo que usted entienda. ¿Que necesita más información? Pídala. Y si aún así usted está en desacuerdo, pues... Bueno, pero tengo al concejal pues presente. Lamentaría. Tengo al concejal de deporte aquí presente y sabe lo que tiene entre sus manos, ¿no? Como bueno, para saber si hay un informe que lo solicita el Club Deportivo Juvenil y lo puede decir aquí. Por supuesto, y lo estamos tanteando, como bien dije antes. Existe ese mirando todo lo que tiene que ver con las otras subvenciones, con los otros... Depende el número de personas, como bien dice la alcaldesa, depende de todo lo que se da y todo lo que cuesta en los demás expedientes. A ver, nosotros llevamos 12.000 euros porque hemos tanteado también aquello. Si a mí un club me viene... Como usted dice, del baloncesto me pide 20.000 euros porque quiere no sé qué, también tengo que tantear, ojo, tengo que mirar cuánto le doy a uno, cuánto le doy a otro y equiparar a todos por igual, que es lo que hemos estado mirando y por eso han salido los 12.000 euros. Sí, existe un informe presentado por el club. Si quiere usted, puede ir a hablar también con el técnico de deporte, bueno, que si también existe, el que hace el si existe, yo voy a solicitarlo para así, en base a eso, informarme si la cuantía es justa o no, porque igual 12.000 no es justo, necesitan 20.000. Y a lo mejor habría que buscar otras partidas para alcanzar la cuantía económica que realmente ese equipo necesita. Es lo que yo entiendo. Usted me dice que otros clubes deportivos, si así lo solicitan, se le hará llegar y se le atiende. Yo he tenido conversaciones con el entrenador o el que lleva el club de baloncesto hace una semana. Me fui a las instalaciones donde entrenan para saber en qué condiciones entrenan, para saber qué necesidades necesitan, qué tienen. Y me dice que a día de hoy el concejal de deporte, 5 meses que lleva al cargo jamás se ha dignado a pasar por esas instalaciones para saber si se necesita algo, si necesita partidas económicas o necesita, como lleva reclamando durante 3 años, que se le pinte simplemente la cancha deportiva. Yo creo que deberíamos estar cerca de esos clubes y saber cuáles son las necesidades, no que vengan los clubes a pedirlo a la corporación. Es mi opinión, nada más. Y con respecto a la cuantía económica, se quita 12.000 euros del área de cultura para darlo al área de deporte. Yo traigo una moción con respecto a la biblioteca municipal que está dentro de la cultura y usted me ha dicho claramente que no se puede poner un tablón de anuncio porque no hay cuantía económica y que se ha quitado un tablón de anuncio. Perdón, déjeme terminar. Se quita un tablón de anuncio del teleclub de UGA usado y se pone en la biblioteca municipal de la localidad de Playa Blanca. Provisionalmente, es decir, si nos estamos dando cuenta de que hay partida económica de 12.000 euros en el área de cultura para dedicarlo a la cultura y no se dedica al deporte, ¿por qué no se destina a la cultura? ¿Por qué en los presupuestos elaborados de 2015 no se sabía de que había un equipo juvenil que lleva 3 años en la misma categoría y que no tiene subvenciones ninguna y está necesitado de cuantía económica? ¿No se sabía? ¿No se presupuesta? ¿Cuáles son los presupuestos que se hacen? ¿Se harán en el presupuesto de 2016? ¿Se aplicará una cuantía económica para ese club, para esa categoría juvenil, para que no tengamos que modificar partidas económicas de otras áreas al área de deporte? ¿Se está trabajando en ello? Es mi pregunta. Y termino con esto. Gracias. Muy bien. Decirle que sí y decirle que nunca los presupuestos son definitivos. ¿Y sabe usted por qué se puede hacer ahora? Porque usted, en un mes y medio que le queda para enero, no se gasta 12.000 euros. Porque solo los trámites no le da tiempo. Pero bueno. Ha tenido una legislatura para gastarse esos 12.000 euros en el área de cultura y ha habido mucha escasez en el área de cultura. Se ha solicitado, me consta, personas que tienen asociaciones de ámbito cultural, han pedido ayuda o han pedido colaboración para diferentes eventos y siempre se le ha dicho que no hay partidas económicas. Y no sorprendentemente llega a final de legislatura, llega al final de año de los presupuestos y sorprendentemente hay 12.000 para destinarlo a otras cosas y menos a la cultura. Esa es la realidad que yo veo. Muy bien, gracias. Ganemos. Bueno, yo voy en la misma línea que el compañero de San Borondón, porque, bueno, para comentarte que en este punto lo que nos extraña es que desde la corporación no se haya tenido en cuenta los presupuestos del ejercicio de 2015, como se está refiriendo, porque según se comenta aquí en la moción, dice, en las líneas de subvención que posee este ayuntamiento en la actualidad, tengo que entender de que en las partidas anteriores no existía esa partida presupuestaria. Entonces, lo que nos extraña que todos los equipos juveniles y más el de fútbol no haya tenido esa partida presupuestaria. Eso es lo que nosotros entendemos. La juvenil no. La juvenil, por eso te quiero decir, la juvenil. La categoría juvenil no ha tenido subvención. Por eso es lo que nos extraña, que no se haya metido en los presupuestos anteriores, ¿me entiendes a lo que me refiero? Y entonces ahora preguntamos, ¿en los siguientes presupuestos de 2016 se meterá esa partida? Sí. Correcto, vale. Pues ahí ya nos quedamos un poquito más tranquilos. En otra, te quería decir que, bueno, es lo siguiente, dicen que es una remesa que no tenía destinatario. Me parece que comentaron que existían 12.000 euros y a partir de eso se destinaron en esto. ¿Qué se ha retirado de esos 12.000 euros para poder destinarlos en la subvención del equipo de juvenil? ¿O íbamos a dejar ese dinero que se perdiese ahí en las arcas? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Yo pregunto qué se iba a hacer con ese dinero. O lo tenían pensado, lo guardamos aquí y ya para el año que viene empezamos, el 2016 ya empezamos con 12.000 euros más porque los tenemos dentro de las arcas. Yo es que pregunto, no, que me gustaría saber lo que querían hacer con ese dinero. ¿De acuerdo? Estaba dentro de la partida de cultura, pero no sé si tenían unas actividades concretas o en la general de cultura. Dentro de la partida de cultura, como había un dinero, y de ese dinero, como vemos que no se va a gastar, que todavía queda, solo he cogido una parte para la subvención nominada. No, todavía quedan para actividades culturales. O sea que todavía te queda más dinero. Sí, todavía queda para actividades culturales para acabar con toda la campaña navideña. Solo he cogido una parte porque he visto que es grande, hay una necesidad, tengo una necesidad en deporte y podemos repartir. Pero es que, perdón, es que usted se contradice, porque la señora alcaldesa ahora acaba de decir que ahora no tenemos tiempo para gastarnos ese dinero. La señora alcaldesa claro, acaba de decir de todo el dinero ahora, que no hay tiempo. Es que por eso sí, claro, la señora alcaldesa ahora... Estamos hablando... Perdonen. Estamos hablando de una cosa. Vamos a ver. Hay una partida. Correcto. Destinada a cultura. Correcto. X. La verdad que de memoria no la retengo. ¿Vale? ¿Y qué se hace en todas las administraciones al final de año? Todo aquel dinero que está presupuestado y que ya no hay tiempo de gastar hasta 31 de diciembre, se va redistribuyendo. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Gobierno de Canarias, los ayuntamientos que tenemos parques nacionales, llevamos desde el año 2010 sin recibir esa subvención. ¿Qué ha hecho el gobierno? De todas las partidas que se ven que no se van a gastar porque en un mes y medio, en dos meses usted no lo gasta, se redistribuye y se ha generado una bolsa que saldrá en breve y se destinará a subvenciones para parques nacionales. Esa alegría nos la llevamos ayer. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Yaiza ante la petición de este club? Bueno, mire, estamos en noviembre. El concejal, que además es el mismo de cultura que el de deporte, dice, bueno, a mí me va a sobrar dinero porque no me va a dar tiempo de gastarlo hasta diciembre. Yo tengo todas mis necesidades en cultura cubiertas hasta diciembre, me sobra este dinero y lo puedo destinar a esto. Entonces usted modifica, saca de aquí y mete aquí. Vamos a ver, a la hora de organizar los dineros de las actividades, cada uno tendrá criterios distintos. Usted tendrá una forma de trabajar, el compañero de San Borondón tendrá otra y el compañero del PIL en este caso tiene otra. Eso es lo que se ha hecho. Ya, pero a mí lo que me extraña es que siempre tiene que sobrar dinero de cultura o de deporte. ¿Por qué no sobra de otras partidas? Porque tengamos en cuenta que cultura es una de las actividades que se tiene que dar más fuerte en el municipio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero no sé por qué siempre que sobra cultura. ¿Me sobra el dinero de cultura? Pues, y lo quitamos de ahí, como no, ya no me da tiempo a gastarlo, bueno, pues tiraremos de cultura y lo gastaremos, yo qué sé, en festejos, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Yo a usted le he visto como concejal de cultura y de deportes, de que no llega a este momento, que no llega a noviembre y dice que me sobre dinero y no sé en qué gastarlo. Y que, bueno, no es que no saben en qué gastarlo, sino que no puedo gastarlo. ¿Me entiendes? A lo que yo refiero que eso, que antes de que termine lo que es en el año que viene, por ejemplo, que ya ese dinero lo tenga gastado. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Porque si no, podría pasar lo de siempre. Como sobra dinero de una partida y de cultura, pues igual lo podemos pasar a otro departamento. Y eso sí que no me gustaría, y menos en el tema de cultura. Por eso le insto a que para las próximas, si terminamos, no, que no le sobre dinero, a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Gracias. Zoe. A favor. No digo más nada. Gracias, coalición. Bueno, nosotros en el espíritu de la subvención, por supuesto que estamos a favor, pero sí entiendo de que a lo mejor había sido mejor aportar a la documentación pues el presupuesto que hizo el club respecto al equipo de juvenil, porque como usted bien decía, la Ley Canaria de Deporte solamente permite subvenciones hasta la categoría cadete. Yo sé que el club hasta la categoría cadete, los padres suelen aportar una cantidad de dinero, que no sé si es el caso de los juveniles. Yo sé que, porque estuve muchos años ahí dentro, ahí hay muchos gastos en cuanto a lo que son fichas, mutualidades, arbitraje, desplazamiento, aunque parte de los desplazamientos después están subvencionados, sobre todo los que son a la isla de Fuerteventura. Y igual por un poco, pues por tener más datos, hubiera sido bueno pues que hubiesen aportado el presupuesto del equipo juvenil, porque usted mismo decía que yo no dudo que necesiten esos 12.000 euros, pero también usted mismo decía que al Club de Lucha le dan 13 para el senior y el juvenil. O sea que equitativamente pues parece un poquito descompensado. No obstante, dicho esto, pues nuestro voto será a favor de este punto. Muy bien, pues pasamos a votación entonces. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una abstención.